Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. El 14 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Diabetes para aumentar la concienciación global sobre esta enfermedad que se caracteriza por concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera crónica. La diabetes daña de forma seria la salud de las personas afectadas. Las complicaciones graves a largo plazo incluyen enfermedades del corazón y derrame cerebral, entre otras. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, es una de las 10 principales causas de muerte en el mundo. Nos enlazamos con nuestro compañero Marcus Plate, quien entrevista al nutriólogo mexicano Josafat Gallegos sobre esta problemática que aqueja a millones de personas en la región. Cuando se trata de diabetes y obesidad, México es el país líder en el mundo. En ese país hay casi 50 millones de adultos con sobrepeso y son las personas que están en mayor riesgo de desarrollar diabetes. Se estima que más de 10 millones de mexicanos sufren de diabetes, casi una sexta parte de la población adulta. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se puede prevenir esa enfermedad? ¿Y qué podemos hacer cuando padecemos de diabetes? Sobre esos temas vamos a conversar con Josafat Gallegos, un joven nutriólogo que radica y trabaja en la Ciudad de México. Josafat, entonces, ¿cuáles son las principales causas de la diabetes en México? Primordialmente tiene que ver con elección de comida y con educación, precisamente por esa elección a la comida y el acceso a los alimentos. Regularmente los alimentos más baratos y que están más accesibles tanto al lado del trabajo o al lado de la casa son los productos que tienen muy altas calorías y son poco nutritivos. Entonces es un círculo que no se puede romper a menos de que intervenga ya sea una persona externa como el médico, ¿no? Que ya le dice al diabético y empieza a decir que no coma esto, no coma aquello. Es como la familia empieza a voltear hacia la comida y hacia los malos hábitos. Pero si no pasa nada más grave, la verdad es que no le toman mucho interés al asunto, ¿no? Porque piensan que precisamente se ha medicalizado tanto de que la esperanza de vida con medicamentos, dicen, bueno, sigo comiendo, no pasa nada, y no ven las consecuencias graves que trae consigo el no atenderse, ¿no? Usted dice que los alimentos más comunes y accesibles en México son de muchas calorías. Para darnos un ejemplo, ¿cómo son las comidas típicas en México? Por ejemplo, el almuerzo. La segunda comida del día es muy fuerte y suelen ser altas en carbohidratos como maíz, sobre todo, ¿no? Sopes, quesadillas, tacos, pan, ¿no? En la Ciudad de México es muy común el pan, lo que es el bolillo, la torta, ¿no? La famosa torta. Y el exceso de grasa combinado con esto, bueno, no ayuda en nada a las recomendaciones, que son todo lo contrario a lo que la gente está haciendo, ¿no? Pero tiene que ver con eso. El acceso a la comida es alta calórica, alta en grasa, y eso es algo, un hábito muy común aquí, ¿no? La Coca Light y la torta de tamal, que es un pan con un tamal dentro, ¿no? Entonces harina con harina y azúcar. Diabetes es un problema grave para la salud pública, pero por supuesto, y antes que todo, para las y los afectados. Josafat Gallegos, ¿en qué estado llegan sus pacientes al consultorio? Siempre llegan ya cuando es su última opción. Es muy tarde ya, cuando ya tienen inclusive esta insuficiencia renal, ¿no? Ya es porque ya de plano el médico lo obligó y ya ha pasado como por 5 nutriólogos y ninguno ha podido con el paciente, ¿no? Que ya llegan con hipertrigliceridemias o colesterol alto y los triglicéridos altos. Con el azúcar, que ya llevan 6 meses, ¿no? Los niveles de glucosa sin controlar. Y tratar de convencerlos de que tienen una opción y esta opción es amigable para ellos es difícil, porque regularmente ya vienen con esta idea de el sistema mismo ha forjado de que su enfermedad va a sanar con medicamentos, cuando en sí su enfermedad empieza en la alimentación y no al revés, no los medicamentos los van a sanar, ¿no? Es una cuestión natural escuchar al cuerpo, y es algo que tampoco se enseña, ¿no? Desde niño, tiene muchos años que yo no recuerdo que una madre ahora se ocupa de ir al trabajo, no de hacer de comer en la casa dulces o cosas sanas para el niño, porque no hay tiempo, porque ya pues la vida cambia, ¿no? La ciudad cambia y la ciudad es rápida, entonces también la comida se vuelve rápida. Pero eso no significa que no haya opciones. El problema es que no les llega la información a estos pacientes de la manera adecuada. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Estamos conversando con Josafat Gallegos, nutriólogo en México, un país en el cual casi la sexta parte de la población adulta sufre de diabetes. Josafat, ¿qué se recomienda a un paciente típico o promedio que padece de esa enfermedad? Un paciente promedio diabético de 45 años, ya sea mujer u hombre, debe de hacer 5 tiempos de comida. Y son repartidos precisamente para que la energía durante el día de esas 12 horas sea equilibrada en el metabolismo y no sientan bajones de glucosa, no les duela la cabeza, no se sientan mareados, no menos de 5 verduras al día, no menos de 3 frutas al día, no menos de 3 grupos de carne magra sin grasa al día. Por la proteína es muy importante para los diabéticos. Los diabéticos se desproteinizan porque la glucosa no está llegando al músculo. Entonces, no es prohibir la carne, es bajar el consumo. Es disminuir el consumo proteico porque se pueden dañar el riñón, sí es cierto. Tercero, los lácteos también se los prohíben por la cantidad de grasa y azúcar que tienen. No tiene que ver con los lácteos, tiene que ver con el exceso y la forma en que se comen estos lácteos ahora, actualmente, ¿no? En flanes con azúcar o con edulcorantes o con pasteles de 3 leches, ¿no? Que es excesiva la cantidad de azúcar, excesiva la cantidad de mantequilla, ¿no? Eso es lo que se les prohíbe. No se les prohíbe no los productos naturales, sino los productos que son también refinados como muy industriales. Los diabéticos deben de entender de que a su cuerpo lo tienen que ayudar y al mismo tiempo lo tienen que excretar aquellas cosas que no sirvan en su cuerpo, aquellas que estén perjudicando al todo el funcionamiento del organismo. Con estos pacientes que llegan a un estado crítico, sí es un tanto difícil decirle que va a seguir teniendo restricciones hasta que no se componga o no salga del estado crítico, porque si mantiene una buena alimentación con estas restricciones y llega a un estado estable, equilibrado, entonces puede regresar a comer toda clase de alimentos, mientras no lo puede hacer. Entonces este curso de 3, 6 meses, 1 año puede pasar, depende de la persona, puede ser muy estresante, ¿no? Hay algunos pacientes que lo soportan, hay algunos pacientes que no les agrada la idea porque quizás ya son muy grandes de edad y ya una persona de 60 o 70 años no es bonito que le digan cómo cocine o que no cocine o que su cocina no lo está haciendo bien, ¿no? Ya nos explicó que hay que cambiar la alimentación tanto para prevenir la diabetes y especialmente para salir de un estado crítico. Para eso hay que acudir a un experto. Encontrar a un buen experto no siempre es fácil, me imagino. ¿Qué tengo que tomar en cuenta al buscar un buen nutriólogo y qué otra recomendación nos puede dar? El problema es que muy pocos nutriólogos trabajan con esta ética de no vender productos solamente por vender productos, sino ver la salud del paciente. La salud del paciente tiene que ver con dejar de pensar en esas cosas y pensar en la persona que está enfrente, porque no es lo mismo la señora Pérez que la señora Hernández, y su situación económica es distinta y su situación también de gustos de comida son distintos. Entonces, lo que se hace es invitar, ¿no?, de una manera amable a que hagan cambios reales y que les funcionen a ellos para que puedan hacer estos cambios que beneficien a su salud y, uno, detengan el estado crítico, porque se puede. El cuerpo está diseñado para autorrepararse, inclusive el hígado también, ¿no? Personas que están enfermas del hígado. El asunto es hacer que el cuerpo funcione bien. ¿Y cómo funciona bien? Bueno, uno es alimentarse bien. Dos es dormir bien, esas 8 horas que regularmente no respetamos. Hacer ejercicio y actividad física 45 minutos al día, exhaustiva, que se sienta uno cansado. Eso es lo normal en cualquier persona, no es solamente la persona enferma. Obviamente es muy complicado porque tienes un trabajo de 12 horas, no puedes hacer la actividad física porque ya estás exhausto. O no duermes las 8 horas porque te tienes que levantar muy temprano a irte a la oficina. Entonces, se les dan tips a cada quien dependiendo su situación, pero es un círculo que hay que romper con este pequeño hábito solamente de modificar algunas cosas en tiempos, en cantidad, en variedad, básicamente. Esto fue nuestro espacio de perspectivas distintas. Hoy hemos conversado con Josafat Gallegos, nutriólogo en la Ciudad de México, sobre la enfermedad de diabetes. Soy Marcus Plate, muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias, Josafat Gallegos.